todo tiempo pasado fue mejor. Hoy hablaremos del Cristo Negro, un artículo escrito por Viviana Arroz en el año 1972. El sol perdía poco a poco su color. Las nubes desaparecían en una noche que al parecer nada tenía de extraño. Al ruido constante de los grillos y sapos del lugar, se escuchaban con una sonora particularidad. El aire viajaba a la misma velocidad de siempre. Las luces del lunapar se apagaron a la hora acordada. Los lugares cerraban sus ventanas. Las mujeres recogían las últimas ropas, mientras los hombres amarraban los caballos y soltaban a los perros. Para Leonardo no entendía lo que estaba pasando. La gente guardaba sus cosas, yendo luego a la iglesia a buscar agua bendita. Él era el único que no se movía, sin comprender el porqué de tanto alboroto. Atónito, miraba cómo el padre Candelario transpiraba de tanto correr llevando agua bendita para sus feligreses. La señora Justiniana regresaba de llenar la última botella de agua. Fue en ese momento cuando le preguntó a Leonardo qué hacía allí, parado como una estatua mientras el pánico se apoderaba de la población de esa fecha. Él, sin miramientos, preguntó qué era lo que ocurría. Mijito, me extraña que no sepa. Si fue usted mismo el que anduvo buscando información sobre el Cristo y por qué se encuentra a orillas del puente. Pero señora Justi, por eso es todo este alboroto. No, joven. Sin embargo, es mejor que en otra oportunidad conversemos de esto. Ya se acerca la medianoche y le aconsejo que se vaya pa' dentro de la iglesia. Y se me quede bien guardadito. No vaya a hacer cosa que se lo lleve a usted. Calla, Justi, calla. Y se alejó sin ninguna explicación. Leonardo no pudo pegar los ojos pensando mil cosas, hasta la idea de que por el lugar rondaba un vampiro. Decidió entonces cerrar bien la ventana de la habitación y por si acaso puso un par de ajos en el borde de ella. Sin embargo, la noche extendió su manto delicadamente, dibujando en cada espacio del paraje una luminosa y perfecta estrella. El alba despertó a los gallos, quienes a grito pelado avisaban que el día daba su comienzo. El muchacho tontamente se estiró en la litera, mientras unos rayos juguetones del amanecer se posaban frente a sus ojos. Tomó los lentes y se dispuso a sacar los ajos y abrir la ventana entre pestañeos, y observó un tremendo gentío reunido a los pies de una solemne figura de Jesús. Hasta la señora Justi se encontraba entre los asistentes. Se encaramó en una silla y prestó oídos a lo que el padre Candelario decía. Estimados feligreses, nos encontramos reunidos nuevamente aquí para dar las gracias a nuestro Señor por permitirnos pasar la noche en paz a nuestros familiares, como es costumbre en la Pascua de Resurrección. Recordaremos esta hermosa oración que Él nos dejó, y de esta forma recordar que no estamos solos en este universo. El bullicio del Padre Nuestro causó escalofríos, y Leonardo, quien todavía no comprendía a qué se debía toda esta ceremonia, se terminó de vestir, se abrochó los zapatos y partió derechito a conversar con el padre, quien todavía estaba aún bendiciendo a los animales que se ofrecían a la figura por concederles una noche tranquila y sin perturbaciones. Oiga, oiga, padre Candelario, ¿podría conversar con usted un momento, por favor?, gritaba, mientras la gente se acumulaba frente al sacerdote para que éste les acariciara la cabeza o les tomara las manos. Padre, ¿podríamos hablar?, gritó nuevamente, alzando las manos para que el sacerdote lo viera. El padre miró y le enseñó la oficina parroquial. Espérame allá, Leonardo, le musitó el sacerdote en medio de todo el bullicio. Caramba, pensaba Leonardo, ¿por qué pasará todo esto? Creo que será un excelente material para terminar mi investigación. En eso iba pensando cuando de pronto en la vereda del frente apareció un señor con atuendos muy antiguos y se dirigió a él. La triste mirada de aquel hombre invadió los ojos de Leonardo, quien se mantuvo quieto y sin habla. Entonces el hombre puso su mano en el hombro del muchacho y sin decir palabra alguna desapareció junto con el suspiro de terror de Leonardo. Eran exactamente las 8 de la mañana y la brisa del amanecer recorrió por el aterrado rostro del joven, quien sin pensarlo dos veces corrió con todas sus fuerzas a la oficina parroquial para pedir una explicación al sacerdote. Con la mano en el corazón y los sentidos desordenados, entró despavorido a la pequeña oficina y se quedó quieto a esperar la cálida figura del padre Candelario, cerrando los ojos. Padre, es verdad, yo lo vi. Venía de esa dirección, cruzó la calle, me miró y en sus ojos se dibujaba claramente la tristeza. Se lo juro, padre, no entiendo lo que está sucediendo aquí. Explíqueme, por favor, antes que me desquicie. Bien, hijo, creo que tienes derecho a saber los cuentos que se relatan en esta zona. Al principio yo tampoco daba crédito a tantas habladurías, hasta que un día me sucedió algo parecido a lo que experimentaste hoy. Pero gracias a Dios, nada me sucedió. Es por esta razón que tienes que prepararte para lo que vendrá más adelante. El sacerdote explicó a Leonardo cada paso a seguir ahora que sabía la verdad del lugar. Leonardo respiró profundamente y respondió al sacerdote que por primera vez en su vida sentía un terror tan grande que haría cualquier cosa para deshacerse de aquella pesadilla. Muchacho, tendrás que estar frente al Cristo cerca de las 12 de la noche y cuando se apague la última luz del lupanar, debes de rezar esta oración y pedirle al difunto Rodríguez que te deje en paz. ¿Eso es todo, padre?, preguntó mientras su voz reflejaba el miedo incesante que recorría cada espacio de su cuerpo. El sacerdote le dio la bendición y junto con esto pidió a Dios que protegiera al muchacho. El día siguió su curso. Las nubes se movían a la velocidad de siempre. El viento hacía aplaudir a los árboles. La tierra soltaba poco a poco su aroma de tarde, en tanto Leonardo se preparaba para el ritual. Antes de la hora acordada decidió caminar. Sin querer, sus pies lo llevaron ante el Cristo, como si una fuerza espiritual lo condujera flotando al pequeño santuario en el que se hallaba la figura. Lo contempló con una dulzura inexplicable. Estaba inmóvil. Sobre aquella cruz de madera tenía la cabeza inclinada hacia un costado. Sus ojos expresaban un sufrimiento carnal y a pesar de ser una figura oscura, su presencia no dejaba de ser importante. Reflexionó de tantas cosas que le habían sucedido en su vida, que sin querer la noche la encontró en el lugar preciso y a la hora acordada. De pronto sus ojos dejaron de pestañear. Un gran trueno se apoderó del silencio. Él se estremeció. Los perros aullaban desesperados. La luna cambió de color. Un ser horroroso fluía del centro de la tierra. Sus ojos de fuego se clavaron en el joven y con una voz tronosa exclamó: «Tú eres la desdichada alma que encontró Rodríguez para saciar mi hambre. Arrodíllate ante tu amo. Debéis darme tu vida y serás mi concubino eterno». Sus escamosas manos se acercaron peligrosamente al cuello de Leonardo, quitando lentamente su respiración. La risa que amaba de la boca del demonio emitía sonidos de espantos por todo el lugar. Casi sin respirar, el joven periodista sintió una voz espiritual que recorrió su cuerpo llenándolo de alivio. Movió un poco su cabeza y pudo ver algo jamás presenciado por un ser humano. Cristo, vestido de ropaje celestial, caminaba hacia ellos. Su pecho llevaba un sello de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la nieve. Sus ojos como dos gotas cristalinas, casi irreales. Tenía en la mano derecha una llaga de la cual emanaba un rayo celestial y su voz era como de muchas aguas. El sonido de su voz resonó con un fuerte dolor en los oídos del demonio, quien soltó al pobre muchacho para tapárselo. «Dejadlo libre, su hora de partir no ha llegado aún. No podéis seguir tomando vidas para tu propia complacencia. ¿Acaso vais a detenerme, hijo de Dios? Yo fui uno de ustedes, y mira lo que soy ahora. El poder, la lujuria. ¿Acaso tu padre no te enseñó que jugar conmigo es peligroso?» le dijo mientras su sonrisa se convertía en llamas y de su cuerpo salía un olor putrefacto y las serpientes acariciaban su tórax. Entonces Cristo levitó sobre la tierra. Su pecho se abrió y de él salieron miles de luces celestes, cubriendo de esta forma al desterrado demonio, que maldecía a Dios nuevamente por perder ante la magnífica figura de aquel espíritu milenario. Leonardo, en tanto, yacía en el suelo impávido por todo lo presenciado. Tratando de respirar, sintió como la suave figura de Cristo se acercó a él y, susurrándole al oído, dijo: «Todo tiempo pasado fue mejor». Del taller literario El Espino, Puente Alto, una crónica, un recuerdo. Y esta recopilación de Magdalena Medinas.